Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este uno de los programas de las noches de Radio Esperantia.com. Los saludos cordiales de quien va a acompañarte desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que está ya encantado y dispuesto a compartir contigo estos próximos 60 minutos. Hoy ya sabes que es viernes y tenemos todo el grueso de la programación conjunta, con programas nuevos, programas renovados. Se comenzaba el amigo Renato Biolcati a las 7, una hora menos en Canarias. A las 8 se incorporaba el amigo Jesús Hurtado, fantástico, que ya está a diario con nosotros. A las 9, José Antonio Martínez Ponce con su programa Black Soul. A las 10 en la Casa del Ratón con Juan Luis Pérez. A las 11 nos incorporamos nosotros. Y dentro de 60 minutos, Paco Alcaraz con Enclave de Jazz. El Canal 2 pues sigue también con la cultura, los deportes, y tienes también una amplísima programación que espero que sea de tu agrado. Esto, ya sabes, es Confusión. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Y lo hacemos con una banda británica. Y decir banda sería ir demasiado lejos, porque prácticamente es el multiinstrumentista Martin Iverson el que se lo guisa y se lo come él solito. Ad Jazz y una maravilla, Fantasy. Sunlight frames him, and I'm awestruck. cuarto álbum de Atias, o lo que es lo mismo, Martin Iverson, un señor que él se lo guisa y él se lo come. Remezcla, compone, produce, toca prácticamente todos los instrumentos. Y se dio a conocer el año 99 con un gran álbum, That Something, al que le siguió otro proverbial, Love Funk, en el 2001. En ese momento lo conocimos. Le seguiría el 2002 el Love Results y el 2008 lanzaba este Full Circle, con el que hemos abierto hoy el programa Confusión. Y además lo cerraremos también, creo. Que puedo mirar la lista. Que por el cierre todavía no me decido. Empecé a recopilar la lista y bueno, pues me di cuenta que tenía 3 o 4 temas para cerrar perfectamente. Y de hecho he cerrado alguna vez con esos temas. Y bueno, pues no, es el penúltimo, el que escucharemos de Adias, de su álbum del 2002, Love, 2001, Daft Punk. No sé si te lo he dicho, pero Martin Iverson es británico. House funk, deep house. En este álbum tiene prácticamente de todo. Un compositor, un músico que se supera a sí mismo. Y si ya el primero era una pasada, pues este último es una gozada, aunque lleva ya 5 años sin hacer nada propiamente dicho como Atias, aunque como Martin Iverson, y produciendo, remezclando y haciendo virguerías, pues sigue ahí en la pomada. Norteamericana Joyce Cullin toca la guitarra, también canta, pero en este tema pues solamente toca la guitarra. Un álbum con un título bastante curioso, Tercer Deseo, como los cuentos estos de los que se te aparece una hada madrina, pues te pide el tercer deseo, pues eso, Third Wish. Y el tema que le da título, estás en confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, compartiendo contigo todo este tiempo de música. Este álbum ya tiene sus añitos, del 2001. Se llama El tercer deseo, Third Wish, de la guitarrista californiana Joyce Cooley, desde San Francisco, para más datos. Y antes de decirse por la guitarra, estuvo un poco pues probando distintos instrumentos. Probó con el piano, con la batería y también con... ¿con qué? Con la percusión. Pero al final se decidió por la guitarra. En sus trabajos compagina temas vocales con temas instrumentales, y ya te digo que venimos proponiéndotela aquí en Confusión pues ya hace unos cuantos años, con temas realmente muy muy currados. Joyce Cooley, Third Wish, el tema que le da título a este álbum del 2001. Y aquí seguimos en Confusión, nos vamos con un indicativo y por supuesto continuamos, porque los viernes pues no permiten ni una pausa siquiera. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. El trío neoyorquino Camío, cuya traducción es camafeo, un camafeo de esos típicos que tienen las mujeres, donde guardan pues cositas ahí al cuello. Pues así se llama esta banda de Nueva York, Larry Blackmon, Nathan Lieutenant, Tommy Jenkins, War Up, álbum del 86. Y si ves un poco el aspecto que tiene Larry Blackmon, pues no te imaginarías nunca que antes de dedicarse a la música trabajaba en unos grandes almacenes neoyorquinos, además en la planta de Caballero. Me imagino trajeado, pues con el peinado correcto. Y ahora pues tiene un, no sé, un peinado un poco especial. Para hacerte una idea, pues sabes los centuriones romanos que tienen el penacho ese en el casco, pues Larry Blackmon tiene el penacho pero sin casco, para que te hagas una idea. Y pensarás, pues este hombre nos ha puesto este tema porque se acordó del álbum War Up de Camille. Pues no, no lo puse por eso. Hoy me vino a la cabeza la película The Best Man, dirigida por Spike Lee en el año 99, y me acuerdo que la vi hace tiempo y terminaba pues con este tema. Ya terminaba un poco la trama y ya se ponían todos a bailar, todos los protagonistas, y empezaban a salir los títulos de crédito. Me gustó mucho ese efecto. Y era el tema de Camío. Y curiosamente, pues buscando, este año 2013 hay un remake, que no tengas ni idea, pero estoy mirando la banda sonora y no tiene nada que ver. Y por supuesto, no está Candy ni Camío. Esto ya sabes, Confusión, y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés compartiendo con nosotros todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, bien a través de radioesperantia.com, de todos los productores que tenemos por ahí, Google Plus, etcétera, o a través de TuneIn, o incluso el podcast, o las emisoras amigas. Esta mañana hicimos un llamamiento a ver quién quería, no tenemos la lista completa, quién quería aportarnos algún tema, y el amigo Manuel Pino de Madrid pues se apuntó con este tema, Michael Linton, Show Me, este pedazo de saxofonista danés, hijo del también saxofonista de jazz Otto Linton. Pero bueno, te dejo escucharlo porque si no me como el tema. Show Me, Michael Linton, la aportación de Manuel Pino al programa de hoy de Confusión. Incluido en el álbum del año 2004, este With Me, Michael Linton, Show Me, la abordación del amigo Manuel Pino, que nos sigue mucho aquí en Confusión. Y bueno, esto que lo hemos hecho así como una especie de experimento, pues seguramente los viernes lo haremos. Durante la mañana, pues pondremos en Facebook pues una especie de llamamiento, y si quieres apuntar algún tema que quieras que incluyamos en el programa del viernes, bueno, lo hice sin nada, sin problemas. Te lo proponemos. Ten en cuenta que tiene que ir en la línea. Michael Linton, un pedazo de tema, Show Me, de un saxofonista que le gusta, aparte del amigo Manuel Pino, al compañero Paco Alcaraz, que también lo suele proponer bastante, un saxofonista de Dinamarca, Michael Linton, aquí en Confusión. No me decidía por ningún tema de Lisa Stanfield, que sí lo tuve que echar a suertes. Al final me quedé con este, Let's Just Call It Love, vamos a llamarlo amor. Lisa Stanfield, de su álbum Face Up, aunque lo hemos extraído de otro, de la biografía de Greatest Hits, la música fantástica, Let's Just Call It Love. Lisa Stanfield, que tiene una discografía impresionante, de principio a fin además. Ella es teclista, es californiana y aparte de tener una carrera en solitario, pues es un poco la que corta el bacalao en Jazz in Pink. Esta es una preciosidad. Take what you need. Toma lo que necesites. Mm-hmm. Esto cuando lo escuché me encantó. Es un tema, pues no sé cómo explicarte, muy sugerente y que te engancha. Take what you need, toma o llévate lo que necesites. La música de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo todas las noches entre las 11 y las 12, o una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias también, a través de todas las emisoras amigas que nos escuchan a través de las ondas, por FM, por los reproductores móviles con la aplicación TuneIn. Muy sencillo encontrarnos, te descargas TuneIn, que es gratuita esta aplicación. Te vas al buscador, pones Radio Esperantia y ahí salimos con una calidad impresionante. Y por supuesto, todos los amigos que no tienen ocasión de escucharnos en directo, no pueden. Y se descargan el podcast, que está en el mismo lugar, en radioesperantia.com. Otro de estos temas, así como el de Candy, o con el que cerraremos, que estaba así como candidato a cerrar, Club Nouveau, que es un pedazo de álbum, anda en Nouveau Groove. Curiosamente, este es uno de los temas que ha pasado más desapercibido, porque parece como un tema estrella de ellos, el Jealously, por ejemplo. Pero este, pues, me ha sorprendido, y para mí es de lo mejorcito. El dinero no puede comprar tu amor. Money can't buy your love. Repetimos, money can't buy your love. Money.

mal no recuerdo, fue el penúltimo álbum de Miles Davis, Amandla, que en Zulu, el lenguaje de los indígenas de Sudáfrica, significa poder, power, en inglés, no sé, pago, poder, ay, me lío. Es decir, en otro idioma, pues no, significa poder, Amandla, el grito un poco de guerra de los que luchaban contra el apartheid. Y ya el anterior álbum, el Tutu de Miles Davis, ya le había dedicado pues bastantes temas a todos los personajes de esa época que estuvieron luchando con todas sus fuerzas contra el temido apartheid. Al final consiguieron acabarlo, acabar con él. Y fíjate que no sé quién fue el presidente de Sudáfrica, pues consiguió llegar a ser presidente. Me acuerdo de Desmond Tutu, a Nelson Mandela. Me acuerdo de los temas, Nelson Mandela Full Nelson, Desmond Tutu, que le dio el título al álbum. Esto se llama Hannibal y es pues el título que hace referencia al conquistador cartaginés Aníbal Barca, el hijo de Amílcar Barca, creo. Porque no creo que se refiera a Aníbal Lecter. Sería demasiado pensar el ritmo que por la época pudiera perfectamente haber sido. Pero me da que es el general cartaginés Aníbal. Es un bajista que nos encanta. Se llama Charles Fandwork. Y esto es una delicia. Es Not Easy Having Fun, de su álbum Citizen Upright Citizen. realmente el programa se me ha hecho prácticamente nada. He mirado el reloj y fíjate, nos quedan pues prácticamente 10 minutillos. Un pedazo de bajista, Charles Farnsworth, el álbum Upright Citizen. Y un tema que especialmente me gusta, no es fácil tener diversión, It's Not Easy Having Fun, un álbum del año 2002, de un señor que nos dejaría pues un poquito después dejar de mirar, pero recuerdo que ya por desgraciadamente no está entre nosotros exactamente, el 2001, este es un álbum póstumo, nos dejó. Y era pues miembro de ese pedazo de banda, Art Blakey's Jazz Messenger. Ha tocado con gente como Freddie Hubbard, Alberto Moreira, Shirley Scott, un pedazo de bajista de estos que impresiona, de Filadelfia, Pensilvania. Un bajista fantástico, fantástico. Y nos vamos con el penúltimo tema que ya nos ayudará a preparar la despedida, pero antes nos vamos con un jinglito que nos lo trae Bashira, que como es un S-H-Y-R, pues ahí quería hacer como una sílaba más, pero es Bashira, además lo dice ella. Por cierto, me dijo el amigo Ponce y también Jesús Hurtado que actúa pues ya mismo por ahí en Málaga, Granada. Así que iban a estar con ella, evidentemente, a ver si nos graba un jingle. Y en este caso, pues en español. Tenemos bastante relación con Bashira. Al final va a pensar que estoy de coña, pero no. Se dice Bashira. Bashira. Solamente he puesto tres sílabas. Bashira. Además, ella lo pronuncia incluso, bueno, incluso no, muchísimo, muchísimo mejor que yo. Hello. I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperanto. al final no me decidía. Este era otro de los temas que iban a sonar como despedida, pero al final pues es el penúltimo. Y me he inclinado por Sané, con un tema que lo habré escuchado pues cientos de veces. No es original de ellas, pero te va a sonar. Va a ser una versión muy curiosa. Ha sido un verdadero placer estar contigo toda esta semana en radioesperantia.com, en Confusión. Te deseamos que el fin de semana que ya llega sea de lo más fructífero para ti. Y volveremos el próximo lunes, que todavía será el mes de octubre. Si lo escuchas en directo y si es en diferido, pues dirás, este tío se ha vuelto loco. Bueno, simplemente que grabamos los programas y los ponemos a disposición de todo el mundo en formato podcast para que puedan escucharlo pues en el tiempo y lugar que estimen conveniente. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Ha sido un verdadero placer. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y nada más, a ser felices y a seguir disfrutando de la programación que este viernes pues tenemos a todos los amigos, compañeros, con una velada realmente genial. Bye bye, hasta el lunes. Settle for less.